paciencia si no se rindió por la ignorancia y atesoró solo inocencia que le convirtió en un ser puro y abandonó en su camino todo el sabor de la amargura que puedes sentir hoy en la vida. Perdonarme hasta el fin y se abre.